en el que tenemos la posibilidad de dar cuenta de lo que sucede es motivo de alegría e ilusión. Gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero. Un repaso de la actualidad. A todo esto hay que añadirle también, como no, el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo. Tenemos novedades, bajan las temperaturas. Estamos en plena primavera. Incluso ya ha entrado en cuenta regresiva esta maravillosa estación. Dicen que la primavera la sangre altera y la verdad es que emociona. 19 grados centígrados para empezar. Y atención, una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 22. Cielo parcialmente nublado. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Cae un 0.09% en comparación con la jornada anterior. La moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo alcanza los $76.65. Se mantiene. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.211 puntos. Registra una subida del 0.22%. Compartimos un titular en lo que tiene que ver con economía. Solo 4 países europeos tienen espacio fiscal para cumplir con los compromisos de inversión verde. Vamos inmediatamente a lo que tiene que ver con la actualidad. En España, en portada, las elecciones regionales y municipales del próximo 28 de mayo. Y en este orden de ideas, encontramos el barómetro del CIS. Destaca que el Partido Popular recorta a menos de 2 puntos su distancia con el Partido Socialista y Sumar ya es tercera fuerza. Sumar es el nuevo partido político de la izquierda. Vamos ahora con información que tiene que ver con la inmigración. La Seguridad Social registró 21.309 afiliados extranjeros más en el mes de abril. En total, el número de trabajadores foráneos se sitúa en 2.594.640. Suponen el 12.6% del total de los cotizantes a la Seguridad Social. Los afiliados procedentes de Ucrania aumentan un 34.8% desde enero de 2022, cuando aún no había comenzado la guerra. Y continuando con más información que tiene que ver con inmigración, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoyaría una regularización extraordinaria de miles de trabajadores extranjeros en situación irregular en estos momentos. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. La noticia más importante la encontramos en el Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones generales. El mandatario usó un recurso constitucional en medio de un juicio político en su contra. Entre tanto, expectativa en Colombia por supervivencia de 4 niños que habrían sobrevivido a un accidente aéreo en las selvas del departamento de Guaviare. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como una alegría para el país el hallazgo de los menores rescatados por las fuerzas militares y el camino de rescate Ulises. Sin embargo, el ejército aún no ha confirmado el hallazgo. Expectativa en todo caso por lo que puede ser todo un milagro, porque este hallazgo se habría producido 17 días después del accidente, en el que, entre otras cosas, murieron 3 personas mayores, incluido el piloto de la aeronave. Pasamos a los deportes. No pudo el Real Madrid. Cayó goleado ante el Manchester City y por lo tanto se esfuma el sueño de revalidar el título de la Champions. Se van a enfrentar, en consecuencia, el Manchester City y el Inter de Milán. Esa será la final del torneo de clubes más importante de Europa. Enhorabuena, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. En el apartado de entretenimiento, nos detenemos en el Festival de Cannes.

Camilo, ¿no? Y vienen otros también sonando fuertemente como Bele. Así comenzamos hoy el Café Mañanero, con música urbana, con sonido, eso sí, a merengue. Pero dice Yatra que es un homenaje a Colombia. Un saludo a todas las personas que a esta hora nos siguen a través del 107.9 en Valencia, igualmente en Castellón, en Gandía, atención al 93.6. Estamos en Alicante, en el 108.0. Asimismo en Benidorm, 96.7. En Elche, 88.8. En Murcia, 97.3. A esta hora compartimos el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. Pero antes, un mensaje muy importante. El Café Mañanero lo empezamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré es una experiencia totalmente diferente, con platos típicos de Brasil, como es el churrasco o rodillo. También vamos a encontrar ceviche ecuatoriano o el encebollado. Hay muchos platos típicos. Eso sí, con el toque especial de el chef Manuel. Restaurante Yacaré, toda la información a lo que tiene que ver con reservas y la carta en general se puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. También estamos arrancando el Café Mañanero a nombre de Avianca Express. Preste mucha atención si usted tiene en estos momentos pensado hacer un envío a Colombia. Esto le interesa y mucho. Trae tu envío a Avianca Express y vas a comprobar que tiene el mejor precio del mercado. Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico, número 26 en Valencia, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 910059901. 910059901. Y también vas a comprobar que en Avianca Express contamos con el servicio más rápido y económico. Ah, y podrá participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje. Avianca Express. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad nos lleva hasta Ecuador, donde el presidente del país, Guillermo Lasso, en medio de un juicio político que la adelantaba la Asamblea Nacional, decretó lo que se denomina muerte cruzada en la constitución del país. Y en consecuencia, Ecuador entró en periodo de elecciones. Desde luego, se trata de un proceso que apenas empieza. Vamos a escuchar al presidente Guillermo Lasso explicando las razones que le llevaron a decretar la muerte cruzada. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad, y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. Reacciones a esta decisión del presidente Guillermo Lasso. Desde el correísmo, lo que se conoce como la principal oposición del país, se ha calificado la medida como ilegal. Sin embargo, Rafael Correa en el mismo tuit ha dicho que es una oportunidad para acabar con el gobierno de Guillermo Lasso. Más adelante vamos a conocer más detalles acerca de esta decisión del mandatario ecuatoriano. Marcela Holguín, cabeza del grupo parlamentario de Unión por la Esperanza, aseguró en una rueda de prensa que la decisión de Lasso de invocar a la llamada muerte cruzada podría caer en la ilegalidad porque no cumple con las causales para ser invocada. Más adelante, repito, más reacciones a esta decisión que estremece el ambiente político del Ecuador. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. La verdad es que hoy las noticias no son positivas porque el Real Madrid ha caído eliminado en la Champions. En todo caso, más allá del fútbol, hay noticias. Adolfo. Comenzamos con la Champions, donde un Real Madrid desconocido cayó goleado ante el Manchester City 4-0. Una victoria que lo pone en la gran final de Estambul el próximo mes de junio y en donde se enfrentará al poderoso Inter de Milán. Y tenemos un representante español en el fútbol europeo y se trata del Sevilla, que tendrá la semifinal frente a la Juve en el día de hoy a las 9 de la noche. La otra gran semifinal será entre el Bayer Leverkusen y el Roma de Mourinho. Continuamos con el Giro de Italia, porque en el día de ayer muchas circunstancias, entre ellas el COVID-19 y las caídas, han alejado a grandes favoritos de esta competición. Recordemos que Remco Evenepoel ya está por fuera y Primoz Roglic se cayó en el día de ayer, pero afortunadamente continuó la etapa y sigue en el Giro. Y en el Master 1000 de Roma se despidió Novak Djokovic, y es que después de casi 20 años de dominio de Rafa Nadal y Novak Djokovic alternándose los títulos, quedan por fuera ambos de esta gran final. Y es que una gran figura ha salido del tenis mundial, el danés Ruud. Y desafortunadamente para el tenis español, Paula Badosa también ha quedado por fuera. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes, sobre la última media hora de nuestro programa. Estaremos analizando con Giovanni García por qué el Real Madrid ha quedado eliminado. Y es que no se puede ganar todos los años, todo, ¿no? El Real Madrid, sin embargo, tiene el récord del mayor número de títulos de la Champions. Felicidades una vez más para Pep Guardiola. Ya, de hecho, el Barcelona le ha felicitado a través de las redes sociales. Enhorabuena. Vamos ahora con esa frase del día. Diana Calle, buenos días. Muy buenos días, sin antes recordarles a todos los oyentes que nos sigan en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, está El Café con Jorge Rivera, y en la página web latinosfm.es. Bueno, para hoy empezamos con una frase, retomando, llega pues el momento de ahondar en la vida y la obra de la reina Carlota, que por estos tiempos está muy nombrada. Esta nueva serie en su versión anglosajona, Queen Charlotte. La paciencia no siempre es una virtud. El paso del tiempo no siempre trae beneficios y quizás las cosas buenas no siempre llegan a los que esperan. Sin embargo, hay algunas alegrías muy especiales por las que vale la pena esperar, dicho por Lady Whistledown.

Y merecidamente, porque es una artista colombiana que está brillando en el contexto internacional. Atraviesa su mejor momento. Fue la artista invitada al concierto de Alicia Keys en un espectáculo que se llevó a cabo en el marco de las estrellas Billboard. Y ahora se prepara para ser una de las protagonistas de un gran evento del mundo del modelaje. Será una de las invitadas a la pasarela, la famosa pasarela de Victoria's Secret. Felicidades a Goyo, demostrando que tiene un talento que no tiene límites. Goyo, algunos le dicen la pantera negra colombiana, pero habría que decir la pantera negra latinoamericana. Pero intentando encontrar un calificativo fuerte, potente, para describir su enorme talento. ¡Qué grande, Goyo! Y ella misma lo dice. Ahí está. Esta canción, o lo que estamos escuchando, mejor dicho, corresponde a lo que fue su participación en la pasada edición de el evento conocido como Billboard Mujeres Latinas en la Música, donde recordemos también fue reconocida otra colombiana, Shakira. Pero más allá de ese montón de artistas colombianos que brillan en la escena internacional, también es importante tener en cuenta a Goyo. Y no por nada de igualdad ni cosas así por el estilo, sino porque tiene un enorme talento. Viene conquistando espacios internacionales. ¿Y de qué manera? Goyo. Proviene del grupo Chucky Town. Goyo, ahora como solista, dando pasos de gigante. Vamos a estar atentos a su carrera. Nuevo talento colombiano que brilla en la escena internacional. ¡Ey! ¡Arriba todo el mundo! Porque todo el mundo lo conoce. Vamos bailando pa'lante y pa' atrás. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Hey, Titi me preguntó si tengo. Avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer a nombre mucha de novia. Hoy tengo a una mañana. María Mentira Perrillada, preste mucha atención porque este mensaje le interesa a usted que está pensando en llevar a mamá a un sitio especial. Estamos en el mes de mayo, el mes de las madres, y necesitamos un lugar acogedor, con sabor tradicional, sobre todo que le guste a mamá. Y ahí está la mesa de María Mentira Parrillada, con una carta extensa. Tiene además en menú diario. Manuel Candela número 36 en Valencia. María Mentira Parrillada, con todo el sabor de Colombia. Felicidades para todas las madres. Una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todas son mías. Una dominicana que juega bombón. Uva bombón, la de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Y la invitación es para aprovechar la gran promoción de Only One Comunicaciones. 300 megas de fibra óptica. Además, 40 gigas para tu móvil. Llamadas ilimitadas. Yo creo que está completo todo, ¿no? Sí, es el pack completo. Todo por 35 euros con 95 céntimos. Only One Comunicaciones está en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Only One Comunicaciones, atención a la página web onlyonetienda.com. Si usted es de las personas que no tiene todavía la documentación, que está en proceso, que lo uno, que lo otro, bueno, no se preocupe, porque hay alternativa en Only One Comunicaciones. También puede hacer envío de dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo. Only One Comunicaciones, felicitando también a todas las madres. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese más vivir que tú tienes acá. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Primero, una mirada a lo que tiene que ver con inmigración. Ayer empezábamos el programa con la noticia que publicaba el diario El País. No era otra cosa que el anuncio hecho por parte del ministro José Luis Escrivá, donde rebajaba los requisitos para la regularización de inmigrantes con fines laborales. Y quedaba la reticencia, o se citaba, mejor dicho, la reticencia del Ministerio de Trabajo, también de parte de los sindicatos. Pues la ministra Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, apoyaría una regularización extraordinaria de miles de trabajadores extranjeros en situación irregular. Preguntamos por qué no va a apoyar una iniciativa como la que está anunciando entonces José Luis Escrivá. Por otra parte, también encontramos hoy noticias donde los sindicatos se mostrarían flexibles a esa posibilidad. Así las cosas, se empieza a despejar el camino a la iniciativa del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá. Solo queda esperar entonces a ver cuándo se hace realidad. Repito, rebajar los requisitos para que personas inmigrantes que se encuentran en España puedan regularizar su situación luego de estar 2 años residiendo en el país. También se bajarán los requisitos en lo que tiene que ver con formación. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con inmigración. El monólogo de actualidad nos lleva también hasta Ecuador, donde el día de ayer se vivió de verdad un remezón político impresionante con dimensiones internacionales. Se conoció el anuncio por parte del presidente Guillermo Lasso de la muerte cruzada, sí, que contempla la Constitución. Y es que el país de la mitad del mundo vive días críticos. Apenas un día después de que se iniciara un juicio político en su contra, el presidente Guillermo Lasso decidió entonces este miércoles disolver el Congreso y solicitar la convocatoria de elecciones generales. Lasso se encontraba, de acuerdo a varios analistas, entre la espada y la pared tras comenzar el martes un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional de mayoría opositora liderada por Unión por la Esperanza, le dicen UNES. El partido de izquierdas del expresidente Rafael Correa, recordemos que está asilado en Bélgica al tener cadenas pendientes o condenas pendientes por corrupción en el país. La oposición acusaba a Lasso del delito de peculado, lo que es, también se conoce acá en España como malversación de fondos, por no dar por terminado un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana FLOPEP y el consorcio Amazonas Tanker para el transporte de derivados de petróleo, lo que supuestamente habría causado graves perjuicios económicos a las arcas estatales. Pero vamos con el tema de la muerte cruzada. Así, la Asamblea inició entonces un pleno este martes sobre

tiene hasta 7 días para convocar elecciones. Estos nuevos comicios presidenciales y legislativos deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días tras su convocatoria. Lasso, como ya lo anotábamos, podrá presentarse como candidato. El Consejo Nacional Electoral debe proclamar de forma oficial los resultados de los comicios en el plazo máximo de 7 días después de las votaciones. Se trata de una situación complicada la que se vive en Ecuador, porque ahora va a utilizar 6 meses, ese periodo de 6 meses, el presidente Guillermo Lasso para poner en marcha algunas medidas. Se vivía una inestabilidad, no cuenta con apoyo en la Asamblea Nacional y esto genera una ingobernabilidad porque el presidente no puede poner en marcha las medidas en que se requiere. Y donde hay una oposición que ha tenido entre ceja y ceja de espancar al presidente desde el comienzo de su mandato. Recordemos que ya van hasta 4 intentos por sacar al mandatario del poder. Pues, al ver que también se le estaba adelantando un juicio político y donde veía que no tenía posibilidades de sobrevivir, recurrió a esta medida constitucional. Hay quienes han dicho esto es lo mismo que pasó en el vecino país de Perú. No. No, porque una cosa es hacer uso de una herramienta jurídica que tiene la Constitución de forma clara. Ahora bien, desde algunas voces de la oposición están diciendo que la medida es inconstitucional. El coordinador nacional del movimiento indígena Pachacuti, Marlon Santi, tildó este miércoles de inconstitucional la medida tomada por el presidente ecuatoriano, también desde el correísmo. En todo caso, las altas cortes tendrán la última palabra. También el Consejo Nacional Electoral. Le deseamos siempre lo mejor a Ecuador en medio de este difícil panorama. De nuevo, el pueblo tiene en sus manos la decisión de elegir un gobierno que rija los destinos del país. Insisto, le deseamos lo mejor al pueblo ecuatoriano. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El turno ahora es para Diana Calle, que ya está por aquí. Vamos dando cuenta de la agenda del día. ¿Qué encontramos en la agenda? Diana, buenos días. ¿Qué tenemos en la agenda para hoy? Para hoy, 18 de mayo, jueves, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, participará en la reunión de ministros de energía de países europeos del Mediterráneo en La Veleta, Malta. Pilar Job, ministra de Justicia, presenta a la embajadora de Alemania en España, María Berger, en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Madrid. Y se anticipan los preparativos para la presentación del informe Iberoamérica 2023. Supone uno de los retos de la presidencia española para este 2023. Es la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en la Unión Europea que se llevará a cabo en Bruselas en el mes de julio. Gracias, Diana. Y está listo Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Más adelante también estaremos escuchando a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y así avanza la actualidad en el Café Mañanero. Hay mucho para compartir. Ahora un breve repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Damos un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración, efectivamente. Esta es una información oficial que encontramos en las páginas de el gobierno. La Seguridad Social registró

en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. La tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Y en nuestros cuerpos se nota la ley. En cada conversación se impone siempre un pedazo de razón. Dale fuerza a tu corazón, ponle música a ese cuerpo, para que veas, mira que todavía, todavía estás despierto. Y todo va cambiando, y pasa el tiempo, y mira lo que pasó. En cada conversación se impone siempre un pedazo de razón. Vivir la música, momento muy especial aquí en el Café Mañanero, recordando a Pablo Milanés. Lo hacemos con una producción póstuma a ritmo de salsa, con la participación de artistas extraordinarios en el mundo de la salsa, como es el maestro Oscar de León. Pablo Milanés y Oscar de León, Años, es el título de la canción. Se trata de una obra digna de coleccionar. Sí, no puede faltar esta producción discográfica en la discoteca de todo coleccionista que se respete. Sí, en el mundo de la salsa especialmente. Aunque yo extendería ese consejo a cualquier coleccionista de música importante. ¡Qué producción! Con la participación de Gilberto Santa Rosa, además, por supuesto, de Oscar de León, vamos a encontrar muchas voces, la de Juanes, por ejemplo, no solamente gente del mundo de la salsa, sino también de el pop, rock y de otros géneros musicales. La lista es larga. Un homenaje a Pablo Milanés. Nosotros de esta forma también ya empezamos a dar cuenta de los tributos a la memoria de este gran cantautor que se nos marchó el año anterior. Y claro, el primer aniversario no puede pasar inadvertido en nuestro calendario. A ritmo de salsa avanzamos en el Café Mañanero. Y estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es el sitio donde podemos encontrar platos típicos de Colombia. Hombre, hoy un... Sí, hoy el retorno, claro, después de un día de descanso, merecido por cierto, porque la gente de Patacón Tostado trabaja fuerte, ¿no? los pedidos que se acumulan. Un restaurante con mucha demanda, demostrando el gran potencial que tiene la gastronomía colombiana, con el pan de bono, las empanadas. Es apenas la apertura de la carta, los entrantes, como se le dice popularmente, ¿no? Y luego seguimos con la especialidad de la casa, los patacones, ¿ya? Y avanzamos con platos típicos como la bandeja paisa, la chuleta bayuna, el sancocho, y la lista es larga. Patacón Tostado, más información en la página web patacontostado.com o .es. Vamos también preparándonos para un sitio en Valencia que deja a las mujeres muy lindas, muy hermosas. Saca a relucir su mejor imagen. Hablamos de Siempre Bellas. Diana, tú sabes cómo es la cosa. Tú sabes cómo es el cuento. Claro que sí, Jorge. Y por supuesto, todas las mujeres a colocarnos hermosas, más bellas. Y por supuesto, a lucir un cabello sano y brillante con lo mejor de tecnologías. Siempre Bellas te invita a vivir una experiencia única en innovación capilar y belleza. Te damos aquí asesoría personalizada en corte de cabello, peinado, alisado, tintes. Está también manicura y pedicura, que no puede faltar para lucir hermosas. Y por supuesto también la limpieza facial. Somos distribuidores directos y exclusivos de EPA Colombia. Estos productos los vendemos al por mayor y al detal. Estamos ubicados en la avenida del Dr. Guasman 13. Reserva tu cita al 661-1415-23. Y recuerda seguirnos en redes sociales. Estamos como en Facebook, Siempre Bellas, e Instagram, @EPA Siempre Bellas. Yo sé que a nuestro invitado le agrada esta producción discográfica. Y la verdad es que el impacto es unánime en el mundo de la salsa, de la música latina en general. Por eso voy a permitirme continuar con el repertorio de esta producción, Pablo Milanés, 80 años. Esta canción que estamos escuchando se titula Día de Luz. Y hoy es un día muy importante. Entra por las ventanas abiertas sin temores. Ahora el turno es para Carlo Angulo. El día transcurra con Carlo Angulo enamorado. Nos trae el un repaso. Ya escuchamos el calendario. Sí, ya escuchamos el calendario, así que vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora que está siendo tendencia, nos encontramos con el nombre del actor Nicolas Cage, ya que se anunció que será uno de los personajes para poder ser jugado por los jugadores en la nueva versión del videojuego Day by Daylight. Entre otros de los nombres más importantes, la banda Iron Maiden el día de ayer cumplió 47 años de trayectoria y sus seguidores fieles están celebrando todavía este nuevo aniversario. Entre otros de los nombres más importantes, tenemos el hashtag de Indiana Jones, ya que la plataforma de Disney Plus anunció que a partir del próximo 31 de mayo, todas las películas de la saga de Indiana Jones, las 4 películas junto con la serie de televisión de las jóvenes aventuras de Indiana Jones, estarán disponibles en la plataforma de Disney Plus para celebrar la llegada en junio de la quinta entrega del arqueólogo más famoso de todos los tiempos. Otro de los nombres más importantes tenemos el del cineasta español Pedro Almodóvar, quien el día de ayer estrenó su nuevo cortometraje en el Festival de Cannes, protagonizado nada más y nada menos que por Ethan Hawke. Es así como reservamos a esta hora las tendencias más importantes. Está siendo el hashtag Feliz Jueves, el nombre del Real Madrid al igual que el del Manchester City todavía son de lo más comentado, mientras que el hashtag Feliz Fin de Semana empieza a ser y colarse entre las tendencias más importantes del día. Gracias, Carlos. El viento, los tristes recuerdos que marcan nuestras vidas. Que la noche te envuelva y que duermas tranquila. Yo velaré tus sueños en espera tal vez de otro cruel e incierto día. ¿Qué manera de avanzar en el café mañanero? La música es de Pablo Milanés y Juanes, Día de Luz. Estaría Pablo Milanés cumpliendo su año número 80 de vida. Pero desafortunadamente el año anterior se nos marchó. Y esa es la vida, ¿no? Esto desde luego no estropea en ningún momento la forma alegre y amena como quiero recibir a nuestro invitado del día, Germán Darío Ricaurte, CEO de Conexamos. Hoy vamos a abordar un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial. Germán, muy buenos días, un placer compartir un café contigo. Buenos días, Jorge. Buenos días, Diana, y buenos días a todos vuestros oyentes. Gracias, Jorge, y es un placer poder simplemente compartir contigo este café mañanero. Bueno, el tema de la inteligencia artificial últimamente es motivo de entusiasmo para los futuristas, pero también incluso motivo de preocupación. Se habla del apocalipsis. ¿Qué es la inteligencia artificial? Te hago esta pregunta como quien se pone en el papel de o en los zapatos de alguien que no domina la tecnología. ¿Qué es eso que se está diciendo que va a transformar el mundo y que lo están aplicando o se están preparando en otro sector para aplicarlo tanto en el sector público como privado? ¿Qué es eso de la inteligencia artificial que algunos llaman el apocalipsis, que algunos dicen que podría ser más letal que las armas nucleares? ¿Qué es eso, Germán, de la inteligencia artificial? Bueno, Jorge, la verdad que el mismo CEO de la empresa que creó el último modelo que más ha puesto en boga la inteligencia artificial, que es ChatGPT, Sam Altman, precisamente antier, estaba en el Senado de los Estados Unidos pidiendo a los gobiernos que paren y que simplemente encontremos o encuentren ellos unas medidas para prevenir todo ese apocalipsis que tú cuentas. Un tipo de regularización, ¿no? Se habla. Imagínate un momento, que uno de los CEOs está pidiendo una regularización. Sí. Un momento, voy a permitirme aquí con, lógicamente, la disculpa ante nuestros oyentes, cambiar de cámara porque tengo alguna dificultad con la luz. Debo decirle a nuestros oyentes que estos archivos luego se pueden compartir perfectamente en redes sociales. La extensión, la transformación de la radio, que no solamente hoy es en lo que sale en el FM, sino también lo que queda para las redes sociales. Estamos experimentando una transformación totalmente en el mundo de las comunicaciones, y los medios de comunicación no son la excepción. De manera que en breve vamos a continuar ofreciéndole más detalles acerca de la inteligencia artificial. La brisa que entra por las ventanas abiertas sin temores, y que el día transcurra con dos enamorados que descansan del mundo violento y desgarrado. Los gritos lejanos de todos los que sufren solo escuchen el fruto de este día sagrado. Que el día transcurra con dos enamorados que descansan del mundo violento y desgarrado. Bueno, Germán, ¿qué le parece este recibimiento? Un álbum de colección, salsa, sé que eres salsero, amante de la buena música. Y amante de Pablo Milanés, ¿no? Su canción Yolanda, que nos marcó y ha marcado a tantas generaciones, la canción más preciosa que puede haber. Sí, y aquí tienes más entonces. Este álbum póstumo, Día de Luz, con Juanes, Arrimo de Salsa. La trova y la balada pop, pura demostración que la música definitivamente no tiene fronteras. Es un lenguaje universal. Y ahora vamos a hablar de otro lenguaje que amenaza con tomarse el mundo: la inteligencia artificial. Germán Darío Ricaurte es CEO de Conexamos, una empresa que promueve el emprendimiento, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. De manera que la inteligencia artificial, de la que se viene hablando tanto, es un tema muy recurrente y aquí de forma obligatoria lo abordamos en el Café Mañanero. Germán, entonces vamos a empezar por definir qué es eso de la inteligencia artificial. Bueno, Jorge, si tú me permites, le he preguntado precisamente a ChatGPT que me defina la inteligencia artificial. Es decir, a la misma inteligencia artificial. A la misma inteligencia artificial. Y nos dice que la inteligencia artificial es un campo de estudio que busca desarrollar máquinas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. Últimamente, tanto el sector público como privado está incorporando, abordando este tema. Las reuniones de las empresas, sí, las multinacionales, igualmente los gobiernos, están abordando con un carácter de urgencia la inteligencia artificial. Se ve que el tema va por delante de las normas y esto lo consideran algunos como una amenaza. ¿Por qué? Si bien es cierto, la inteligencia artificial ilusiona a los futuristas, ¿sí?, también es cierto que es motivo de preocupación por otros sectores que llegan a calificarlos como el apocalipsis. ¿Qué es esto que supone un reto importante para la sociedad hoy en día y que en el fondo no es, sería otra cosa que la transformación de las comunicaciones? Un adelanto tecnológico que va más allá de lo que todos conocemos, el Internet, Google, en fin, todo lo que sabemos hasta el momento, pues se queda corto ante la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál crees que será el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas? En el futuro inmediato, como dirían algunos, ¿no? Es decir, desde ya. Jorge, para ello, yo simplemente quiero compartirles que la inteligencia artificial es algo que ya lleva décadas con nosotros, ¿no? Muchísimos años que se viene trabajando sobre inteligencia artificial. Lo que sucede es que en noviembre del 2022 sale y se lanza ChatGPT, un nuevo modelo totalmente gratuito, totalmente abierto a las masas, abierto a todo el mundo, a disposición de cualquier persona para ser usado. Y eso lo que ha generado es pánico ante quienes controlan o quieren controlar este tipo de tecnologías. La cuestión es, ¿hasta dónde hemos avanzado? Y esa es la cuestión, que en muy poco tiempo es la innovación tecnológica que más ha hecho avanzar el desarrollo de cualquier otra tecnología. Entonces, eso está generando incertidumbre, porque precisamente tú me invitaste a hablar de la inteligencia artificial hace un par de semanas, pues de hace un par de semanas a hoy ha cambiado totalmente todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas aplicaciones. Hasta hace dos semanas, BART, la inteligencia artificial que va a salir en Google o que ya está probándose en Google, estaba simplemente para unos pocos. Ahora ya está lanzada y se está probando y se está desarrollando. La inteligencia de Facebook también está para ayudarnos a segmentar y a utilizar mucho mejor nuestras inversiones en el marketing digital. O sea, que cada día encontramos un nuevo avance. El propio ChatGPT del que te hablo, cuando sale, sale con una versión bastante limitada y limitada adrede. ¿Por qué? Porque se empezó a analizar que los resultados que ofrecía esta herramienta tenían aspectos de ideologías políticas, de ideologías, Germán, religiosas y de distintas... Háblame aquí al micrófono, otras, por favor. Vale, vale, Jorge. Gracias. A ver, ese chat del que nos hablas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Escribimos? ¿Le preguntamos? ¿Cómo podemos consultar a este chat y dónde lo conseguimos? ¿Qué le podemos preguntar a ese chat de inteligencia artificial? ChatGPT, como su nombre lo indica, es un chat que simplemente lo que hace es transformar un preentrenado. ¿Qué significa esto? Que no es un simple chat box donde en algunas páginas que hemos entrado y le consultamos nos da unas respuestas que ya están previamente diseñadas. No, este es un chat que interactúa contigo y es capaz de seguir un hilo conductor en una conversación. Bueno, pero aquí cabe anotar que su conocimiento se detiene por la inteligencia artificial, si bien es cierto, en septiembre del 21, ¿no? Así es. Es decir, la inteligencia artificial se detiene en este tiempo. No hay la actualidad. Es decir, si le preguntamos un dato del 2023, no lo da. Bueno, está hecho así adrede, para que no sea utilizado como una brújula o una bola de cristal que nos pueda anticipar hechos, claro, o que simplemente pueda distorsionar esos hechos, ¿no? Todo el mundo, cuando apenas se lanzó ChatGPT, lo primero que empezó fue a que le dijera si el partido del Manchester o Real Madrid ayer, quién ganaría, ¿no?, para ir a apostar, o claro, las próximas elecciones, quién las ganaría. O tú qué piensas sobre la existencia de Dios, o tú qué piensas sobre las últimas declaraciones del Papa. ¿O digamos que por eso este conocimiento es limitado? Claro, está limitado, para que entendamos que no es una herramienta de adivinanza. Sí que nos puede hacer proyecciones, pero proyecciones basadas en datos específicos que él encuentra, pues, en todos esos entrenamientos que está teniendo, y que cada día, cada uso que nosotros le demos, automáticamente aprende de nosotros. A ver, ¿quiénes pueden aprovechar mejor la inteligencia artificial en el sector del comercio, en las instituciones, en particulares? ¿Para quién está diseñado la inteligencia artificial y dónde crees, Germán, que va a repercutir mejor? Jorge, está destinado para cualquier persona, para cualquier persona que simplemente necesita consultar algo. Y ese es un punto, si me permites hacer un paréntesis, de todos hemos usado Google, que son los buscadores. Los buscadores, cuando necesitábamos una información a través de unas palabras clave, los buscadores nos listaban una serie de sitios web donde podríamos encontrar esa información. Y digamos que las categorizaba acorde a las valoraciones de otras personas que validaban esa información. Germán, si yo no estoy en Internet, ¿no existo para la inteligencia artificial? Un ejemplo. Jorge, ahora creo que nadie puede decir que no está en Internet, porque todos estamos en Internet. Todos nuestros datos están en Internet. Nuestras conversaciones están siendo grabadas a través de los aparatos tecnológicos. Para nadie es un secreto que en algún momento tú estás conversando con unos amigos y alguien habla de un viaje, y enseguida tú vas a tus plataformas de redes sociales o de lo que sea, y te aparecerá, Germán, en todo una caso, propuesta de viaje. Te lo digo porque también hay unas corrientes nuevas que son anti redes sociales, anti internet. Dicen, no, yo no estoy en nada de eso, y no aparecen. Es decir, parece extraño en estos tiempos, y no es porque no tengan conocimientos de informática o tecnología o dominio, no, sino que son anti redes sociales, anti internet. Pero yo simplemente quería citarlo como ejemplo. Quería preguntar sobre todo si la inteligencia artificial se sostiene en el mundo de Internet, con los datos de Internet. Además de todos los datos de Internet, hay personas que están la base cada de datos día, de Internet, quería decir. Exactamente. Hay personas que están cada día entrenando esas inteligencias artificiales. La cuestión es, hay que diferenciar entre los tipos de inteligencia artificiales, que algunos son generadores de texto, otros son generadores de imágenes, otros de audios, otros de audiovisuales de manera íntegra. Y a partir de ahí, estas personas que están trabajando para estas empresas multinacionales, donde tienen a miles de personas entrenando esas inteligencias artificiales, no solamente se basan en los datos que tienes en internet, se basan en los datos que ellos quieren introducir. Ahí está el desconocimiento, que nadie sabe en realidad cuál es el verdadero algoritmo que hace que estas inteligencias artificiales te den una respuesta. Y esa es la caja que a todo mundo, la caja negra que a todo mundo tiene asustado. Germán, ¿qué es lo más importante de la inteligencia artificial? Probarla, Jorge. Yo siempre digo que tenemos que darle rienda suelta a la curiosidad. No nos podemos quedar estancados en ideologías que van en contra de nuestra propia realidad, que van en contra de nuestro día a día. Lo mejor es acercarnos a las inteligencias artificiales, probarlas, ver las maneras en las cuales me pueden ser útiles, ver las maneras en las cuales puedo aprovechar ese desarrollo tecnológico en productividad, en organización, en planificación. ¿A qué se debe tanta especulación sobre la inteligencia artificial? Te decía al principio que hay quienes lo ven como el apocalipsis, otros en que, bueno, es tan peligrosa como las mismísimas armas nucleares. A ese extremo se llega. Y por aquí estoy viendo un titular que incluso podría servir para detectar el Alzheimer en forma precoz, imagínese. Pues imagínate, Jorge, en el campo de la investigación, todo lo que esto puede aportar, porque recuerda que son herramientas que te permiten hacer miles y cientos de tareas repetitivas para hacer un muestreo donde te puede dar un resultado en milésimas de segundo. Vamos con tres consejos. Uno, para una persona que emprende un negocio. En estos momentos, en un contexto urbano, vamos a suponer en Valencia, en Madrid, en Barcelona, ¿no? Para una persona que emprende un negocio, ¿cuál puede ser el aporte de la inteligencia artificial? Segundo ejemplo, para un trabajador del sector público, piense usted en estos momentos en un policía, en un notario, alguien del sector público. Y también vamos a pensar en una persona que utiliza o utilizará la inteligencia artificial por simple entretenimiento. No necesita de ella, pero simplemente quiere usar como entretenimiento. Consejo para estos tres casos. Bueno, Jorge, lo primero es definir cuál sería el objetivo que tú quieres conseguir con el uso de estas herramientas, ¿no? Segundo, elegir la herramienta precisa para utilizarlo. ChatGPT es la con la que más la gente está interactuando porque nos refiere a creación de textos. Pero, por ejemplo, está Flicky, que nos refiere a creación de vídeos de manera automática. Está las que nos generan imágenes a partir de prompts, que es algo que aún no hemos hablado, que los prompts son las indicaciones que le tenemos que dar a estas herramientas para que funcionen, ¿no? Entonces, si me lo dices a un emprendedor, fácil y sencillo. Bajas ChatGPT, que está gratuito, y con ChatGPT puedes tener un pequeño laboratorio de ideas y le puedes decir desde dame las 5 ideas de negocios más rentables para este 2023 y en el sector de la hostelería, por ejemplo. Entonces, te van a aparecer 5 ideas que quizá casen con la tuya o no. Pero si ya tienes tu propia idea, le puedes decir que te ayude a estructurar esa idea, a planificar cuáles serían los pasos. ¿Por qué? Porque esos son estructuras que están en el conocimiento, que es el A, B y C del emprendimiento, está en los libros, está en internet, está en todas partes. Pues qué mejor que tú tener un asistente virtual que puede ayudarte a desarrollar tu idea. Me decías que en el resto de los casos depende del objetivo de cada quien, pero me preguntaban por acá, y en el mundo del deporte, ¿cómo crees que va a impactar la inteligencia artificial? Pues Jorge, mira, algo tan sencillo como un deportista amateur que quiere mejorar puede pedirle a ChatGPT que le cree una tabla para mejorar su rendimiento físico con ejercicios, alimentación, hábitos saludables, incluso que le estructure un plan a un mes, a 2 meses, a 3 meses, y te lo da en menos de un minuto. La mayoría de las preguntas que te he planteado aquí están la he hecho pensando en el futuro, pero la inteligencia artificial desde luego ya es una realidad, ¿no? Pero siempre pienso también en los casos extremos, ¿no? Y no por retar, ni por hacer preguntas calciosas, ni nada por el estilo, ¿no? Te preguntaba sobre la utilidad que pueda tener la inteligencia artificial para un deportista, pero para un campesino, para una persona que está en el campo, ¿cuál crees que puede ser el beneficio de la inteligencia artificial, si es que lo tiene? Jorge, ¿te parece que le preguntemos a ChatGPT? Sí. Bueno, en estos momentos Germán está haciendo uso de su ordenador, computador o computadora, se dice al otro lado del Atlántico, porque resulta que este espacio, Germán, también lo siguen personas de América Latina. Y vamos entonces a ver qué nos responde la propia inteligencia artificial, el chat, ¿sí? A ver si tenemos, no sé, por aquí tenemos incluso, si le puedes conectar este cable. Aquí estamos inmediatamente haciendo uso de la tecnología en directo. ¿Lo puedes conectar, Germán? Bueno, no tiene audio, ¿no? Es con escritura. Jorge, ¿o tiene audio? ¿Nos puede dar audio? ¿Tiene audio? Podría darnos audio, sí. Si tú los en tu por eso, conéctale ese cable. Conectas todo, sí. Puedes tener audio, ¿no? Sí. Hay una serie de... Sí, en estos momentos que te permiten haciendo cosas en directo aquí en el Café Mañanero para seguir descubriendo la inteligencia artificial. A ver, Germán, ¿qué dice el chat? Pues mira, nos dice que mejora en la toma de decisiones. La inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos agrícolas y tomar decisiones basadas en patrones y tendencias identificativas. Esto ayuda a los agricultores a tomar decisiones informadas sobre el manejo de cultivos, el riesgo, el uso de fertilizantes y pesticidas, entre otros aspectos. Optimización de rendimiento de los cultivos. La IA puede monitorear y recopilar datos en tiempo real sobre los factores del clima, como la humedad del suelo, la temperatura, la calidad del aire y la salud en las plantas. Eficiencia en los recursos. La IA puede optimizar el uso de los recursos como el agua, los fertilizantes y los pesticidas. Analizar datos sobre las necesidades específicas de cada plantación. Automatización de tareas. Hay mucho. Mucha información. Y una cosa, también tiene sonido de audio, voz, es decir, como el Google. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la inteligencia artificial a Google? Bueno, como te estaba compartiendo... Entiendo yo que es el ejemplo más cercano que tenemos, ¿no? Sí, porque Google es un buscador, recuerda. Sí. Entonces, en Google buscamos información y Google nos lista una serie de sitios donde puede estar esa información. Pero somos nosotros los que tenemos que ir a leer o a escuchar o a ver o a analizar esa información. La diferencia con una inteligencia artificial como ChatGPT es que es capaz de darte la respuesta exacta. O sea, él hace el trabajo por ti. Busca, analiza y te da la mejor respuesta. ¿Este chat puede saludar? Sí, por supuesto. Si yo le escribo... Y despedir también. Vamos a ver si encontramos una despedida, ¿no? Y con voz de inteligencia artificial, del chat de inteligencia artificial, Germán, para despedir esta entrevista, ¿no? ¿Te parece? Retando aquí las nuevas tecnologías en el Café Mañanero. Está ahí Germán con todo. Germán Darío Ricaurte es un CEO de Conexamos, una empresa que promueve el emprendimiento, especialmente en la ciudad de Valencia. Ya tendremos la oportunidad de conocer más acerca de esta empresa, que también promueve la responsabilidad social, la solidaridad entre otros aspectos. A ver, Germán, ¿qué tenemos por allí? Si hemos logrado conseguir algo. Yo he retado aquí a Germán, que ha tenido que adaptarse a las circunstancias aquí tecnológicas. Pero bien. A ver, ¿qué nos dice? Estamos viendo a Germán en estos momentos consultar al chat de la inteligencia artificial. Hemos querido hacer en directo un experimento. Debo decirle que Germán me propuso que le enviara ciertas preguntas, como es habitual en la mayoría de las entrevistas en este espacio, pero quise que fuera una conversación estructurada, espontánea, con el propósito de ponerme en el lugar de aquellas personas que tienen poco conocimiento sobre este adelanto tecnológico, que es la inmensa mayoría. A ver, Germán. Bueno, Jorge, como te dije, sigue el hilo conductor de lo que estamos hablando. ¿Qué le acabamos de preguntar? Los beneficios en la agricultura, ¿no? Cuando le he dicho, dame una despedida para el programa del Café Mañanero, en la entrevista que estamos haciendo de radio, nos dice, pues mira, despedida de Germán, la inteligencia artificial del chat GPT. Pues, Jorge, ha sido un placer ayudarte y brindarte información sobre los beneficios de la inteligencia artificial en la agricultura. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más información en el futuro, no dudes en invitarme, que estaremos dispuestos a ayudarte a ti y a tus oyentes. Eso te dice la inteligencia artificial, que tú debes hasta decir. Luego, y que tengas un excelente día. Y si yo lo quiero escuchar del audio de la inteligencia artificial, es decir, en otra voz, ¿se puede? Lo que pasa es que no lo hemos programado previamente. Ajá. Vale. Pero bueno, es porque ChatGPT es de escritura. Solamente que, de escritura. Claro, bueno, aquí vamos descubriendo. Solamente que en mi plataforma de ChatGPT yo ya le tengo unas instalaciones, unas instrucciones. Hay que configurar entonces tu propio chat, ¿no? Sí, hay que configurar. Bien, puntada final entonces para conocer más acerca de la inteligencia artificial. Germán, te quiero agradecer inmensamente el hecho de que hayas compartido con nosotros tus conocimientos en inteligencia artificial, de alguna forma poniéndonos al día en un recurso tecnológico que está llegando para transformar el mundo, para transformar vidas. ¿Dónde podemos seguir teniendo información sobre inteligencia artificial? De forma segura. Jorge, yo invito a todas las personas a que busquen en YouTube cómo iniciarse en la inteligencia artificial y encontrará una serie de youtubers que nos lo preparan todo tan fácil que nos hace en realidad disfrutar de ese descubrimiento. Así que simplemente darle rienda suelta a vuestra imaginación, dejar el miedo de enfrentarse a esa página en blanco que llamamos nosotros, y simplemente busca, comparte, prueba y sobre todo, Jorge, busca lo mejor que te pueda ayudar a ti en tu oficio, en tus tareas, en tu profesión, en tu casa, en tu estudio, donde sea que lo puedas utilizar. Pruébalo, porque en realidad eres tú mismo el que le vas a encontrar el mejor uso. Muchas personas se estarán preguntando, pero ¿dónde consigo ese chat? ¿Cómo lo descargo? ¿Tiene algún costo? Bueno, Jorge, mira, yo te voy a compartirle a los oyentes que la página donde lo puedes descargar es directamente de OpenAI. Buscas en Google OpenAI, te das de alta con un email que tú tengas y a partir de ahí ya tienes un espacio totalmente gratuito para probar esta inteligencia artificial. También puedes descargarte Bing, que lo puedes hacer desde tu teléfono móvil en cualquiera de las aplicaciones con tu email, y automáticamente tienes el Bing descargado, que es el buscador de Microsoft, la empresa que apostó por OpenAI y la que ha invertido todos los recursos para que se desarrollara. Y por supuesto, ¿qué hizo Microsoft? Pues incorporó ChatGPT directamente en sus propios buscadores y en todas sus herramientas propias de Microsoft. Con esas dos, que tú puedas probarlo, encontrarás muchísimos beneficios.

Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Le sorprendió la goleada al Real Madrid? No, realmente no. En dos equipos tan destacados en la Champions, cualquier cosa podía suceder. Y segundo, yo esperaba un Madrid mucho mejor, sobre todo en la posición del balón. Se equivocó. Jugaron a los yazos, esperaron demasiado atrás, pero con un problema de actitud tremendo, tremendo. Un equipo que no dio tres pases continuados, un equipo sin agresividad. Y para rematar la equivocación que tuvo Ancelotti ayer, de jugar con únicamente tres volantes, dos de ellos muy desgastados, Modric y Kroos. La pregunta es por qué no salió con los cuatro volantes, por qué no metió a Camavinga en la mitad y sacaba un lateral izquierdo y se la jugó con Rodrigo. O sea, salir con tres delanteros era muy complicado. Había que jugar al espacio con Vinicius y Benzema, era suficiente, o con los dos brasileños. Ya Benzema está pidiendo ya salida. La verdad es que ya ayer se vio totalmente extenuado. Pero Germán, Giovanni, tengo aquí a Germán, un invitado, hablándonos hoy de inteligencia artificial. ¿Cómo se explica que hasta hace nada Benzema, el mejor jugador de Europa, venía siendo maravilla, y con un partido que haga mal, porque no apareció Benzema y no apareció más nadie también? No hubo capacidad de reacción. No, el Real Madrid, de principio a fin, fue un equipo frívolo. Y es verdad que en la segunda parte hubo algunos chispazos por allí, pero no. La portería contraria no se inquietó. Este Real Madrid quizás se confió en la posibilidad de reaccionar sobre la parte final, de acudir a la épica, pero no fue posible. Yo quisiera saber si se termina un ciclo en el Real Madrid, porque eso es lo que todo el mundo se está preguntando en estos momentos. ¿Qué va a pasar con este Real Madrid? A ver, yo quiero aclarar esto de Benzema. Benzema lleva una pésima temporada. Así haga goles, no es el jugador del año pasado. Siendo el mejor Benzema de Europa, ya está. Balón de Oro. No, el año pasado. Ahora no. Ahora no lo es. Ahora propiamente es de los peores delanteros de Europa. Un hombre que no tiene continuidad en las jugadas es muy complicado, que no hace grande a su equipo y que juega el equipo con 10, como pasó anoche, que todo lo ha hecho este año Vinicius, todo, el que rompe, el que pone los pases, el que hace los goles es Vinicius. Benzema ha sido un referente simplemente, o sea, no es el del año pasado. El del año pasado era un jugador completo, pero ya la edad comienza a pasarle factura, además la lesión. Entonces, ¿los males del Real Madrid empiezan por la situación de Benzema? Benzema, Kroos y Modric. Eso se tienen que marchar del Real Madrid, ¿no? Sí, hombre, ya es hora del recambio, ya se vio. Ante equipos. Fin de un ciclo. Giovanni. De esos tres jugadores, sí. Además, los laterales, tienen que conseguir laterales, como bien dijo Mijatovic anoche. Yo comparto totalmente la idea. Si no traen laterales brasileños, el equipo no va a tener nunca, si tiene delanteros brasileños, porque vendrá Hendrix también. Hendrix, al igual que Rodrigo y Vinicius, no van a tener salida. ¿Por qué? Porque le faltan los laterales complementos, y esos son los brasileños. Los mejores laterales del mundo son de Brasil. Los mejores laterales del mundo para atacar y para jugar ofensivamente son brasileños. Y entonces, Giovanni, y no tienen laterales, sí. No dio para más este Real Madrid, hay que agradecerle en todo caso lo que ha conseguido, un equipo con mucho rendimiento, eficacia era lo que tenía, y vamos a ver qué nos trae entonces la nueva era del Real Madrid. Ya hablaremos mañana, Giovanni, de esa final de la Champions entre el Inter de Milán y el claro Manchester favorito. City. Hay un claro favorito y un equipo que es un retador, que, hombre, en el fútbol no se puede dar nada por perdido ni nada por ganado, nada. De pronto de la sorpresa, o tenga una mala noche el City, es que eso es muy complicado, y el fútbol italiano tiene eso, se defiende mejor que el Madrid. Ya hablaremos de eso mañana, Giovanni. De eso hablaremos, sí señor. Que tenga un feliz día. Hasta luego, gracias, felicidades. Giovanni García con el análisis de la eliminación del Real Madrid de la Champions. Llegó hasta las semifinales. Sí, la final entonces, Manchester City, Inter de Milán. Que gane el mejor. Rematamos Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae toda la información del Giro de Italia. En el día de ayer se corrió la undécima etapa del Giro de Italia. Una etapa marcada por los retiros por COVID-19 y por las caídas.